y nunca pestañó, siempre andaba atento, lo envidiaban porque ellos nunca, nunca, nunca pudieron, como él nunca pudieron. Ah, siempre se hacía lucir, él andaba a mil, estilo de los mil, la pisaba y así todo, nunca pudieron, bajarlo nunca pudieron. En el chamaquito guacho atrevido, solo le gusta sumar en el computerío. Muchos lo quisieron parar, apretó el gatillo y a ellos lo hizo temblar. Así se fue haciendo de fama ese pibito, a cojones se fue haciendo rico. En los barrios lo avalaban por el estilo de vida del tipo. Siempre solo, con vida de rico soñaba, y se crió en un mundo ampón, donde el malo era el campeón, donde te hacía respetar a puro balazo. Un par lo subestimaron y al tiempo lo vieron todo ensobado, en alta gama andando y una rubia al lado. Mira lo que bien anda crecido el pibito a todo ritmo. De lejos veías que tenía estilo, andaba do gamba. El maldito tenía un par atrás de él, pero tenía corazón pa' una mujer, así se hacía entender. Fue encarando a los suburbios, ahí todos lo conocían, y pisaba donde otros no pisarían, porque se regalarían. Caminaba por doquier, siempre los dólares lo acompañaban a él, ey. Y las ratas mirándolo con ganas de tener lo que el nene tenía en su poder. Pero nunca se mandaron, porque piso estaban, que siempre con una pistola él andaba, sino con la Glock, con la 380. Andaba a TR para los 90. Ey, por su vida siempre andaba orando, sacrificando horas de su vida pa' mantener estilos de vida. Acá cueste lo que cueste, siempre buscaba de los verdes. Se paseaba por el barrio escuchando música en la Santa Fe. El pibe tenía poder, así se hizo todo un gánster, acumulando fortuna, se hizo el maleante. A pulmón andaba, así que nadie le decía nada. Y buena, buena vida fácil, él encontró la vuelta, era ágil. Un par lo envidiaban porque siempre al ritmo andaba y la saca la llevaba. Ey, también chocó con los que decían ser ampón. Uno a uno de la cara lo dejó, la hizo fácil, todo bien, otro mal. Y en la madrugada no le ibas a contar. Siempre andaba atento, lo envidiaban porque ellos nunca, nunca, nunca pudieron bajarlo, nunca pudieron. Ah, siempre se hacía lucir, él andaba a mil, estilo de los mil, la pisaba así, todo, nunca pudieron bajarlo, nunca pudieron.